Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta isla de Encanta que comienza. Hoy es el programa 332. Pues saludos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy comenzamos con una canción pues de hace muchísimos años, Salve, que estaba incluida en el disco del mismo nombre de La Polla Records, que ahora pues es reeditado en vinilo glorioso de 180 gramazos por el sello El Carpor Oyuca. En fin, que hoy nos subimos al desván. Hacía muchísimo tiempo, querido Julio, que no pasaba esto. Había que limpiar el menaje del hogar, tú ya sabes que luego empieza a acumularse el polvo, las telarañas y demás, y un repasito de vez en cuando se merece. Pues sí, lo que vamos a hacer es escuchar canciones antiguas, como esta, como este Salve de La Polla Records, y unas cuantas más, y lo vamos a hacer con, pues de alguna forma ligándolas a la actualidad, porque igual que Salve, el disco de La Polla Records ha sido reeditado, recién reeditado, como muchos otros discos emblemáticos del rock y de la canción vasca de los años 80, pues vamos a pegarle un repaso a todas las reediciones, cajas, recopilatorios y demás que han salido en los últimos meses, pues sobre todo desde el verano para acá, y las vamos a poner un poco a vuestro alcance, por si fueran de vuestro interés, más que nada. No sin antes saludar a todos los que nos escuchan a través del 100.4 de la FM aquí en Madrid, los martes 16 a eso de las 3 de la tarde, de 3 a 4 más concretamente, y nos oyen en repetición los domingos a eso de las 7 de la tarde. Y también a los que nos escuchan en Bilbao, en BFM Radio, en el 92.9 a eso de las 6 de la tarde los miércoles, y a esa misma hora también en repetición los domingos, también como decíamos a las 6 de la tarde. Bienvenidos todos y por supuesto a todos los que nos escuchan a través del internet y más concretamente de ese espacio que en el que guardamos semana tras semana todos estos programas en www.lailadencanta.es. Hemos abierto con Salve, con ese disco emblemático de La Polla Records, que fue publicado originalmente en el año 83, que ya ha sido reeditado en otras ocasiones, sobre todo en digital, pero que ahora pues llega a las tiendas otra vez en vinilo con material extra. En este caso, pues el maxi Y Ahora Qué, del grupo de Salvatierra. Junto a este disco de La Polla Records, el sello Elkar, pues abre una campaña de reediciones en vinilo más que recomendable e interesante, que contempla no solamente emblemas del punk, como este álbum de La Polla, sino también pues trabajos clave en el desarrollo de la canción vasca. Es el caso del primer álbum de Rupert Ordorica. Begiraiezu zubilatzoie barandetako biztanle ilu lore grisak bezala erenetzen iriko kandela Unitu eta erotzera doazen anboia Ez dira akain eritan tazken bakar batzuk baizi Begirai ezu zubilatzoie baran Etako biztan lehinu Lore grisak bezala ernetzen Iriko kandela buntik olorenen Eta uzune periferi Zain gauz dinare erreinua Erreparezazu beren begiradetako Ibai luzeta Muy bonita, ¿eh? Rupert Ordorica. Sí, señor. El primer disco de Rupert Ordorica, un cantautor de Oñati, de Guipúzcoa, que en el año 1980 publicó Hautsi Danfora. Nos disculpen los radioescuchas de las nobles tierras vascas, vizcaínas, de IFM, por nuestro euskara. Todavía está en pleno desarrollo. Sí. Pero bueno, al lío, el primer álbum de Rupert Ordorica, que tiene ya 30 años, que se titulaba Hautsi Danfora y que supuso un antes y un después en la canción popular vasca, sobre todo porque llevó a otros terrenos, ¿no? Más cercanos al pop, pues toda una tradición. Era un disco en el que Ordorica ponía las músicas y Bernardo Achaga, uno de los grandes poetas del País Vasco, pues se encargaba de las letras. Y contenía canciones tan bonitas como la que acabamos de escuchar, Begira Egiezu, que bueno, describía un poco lo que era la vida en las ciudades, ¿no? del País Vasco en esa época, ¿no? Mucho asfalto, cielo gris y bueno, pues un viaje hasta la ciudad dormitorio para descansar y al día siguiente volver al Tajo. Algo que es extrapolable, yo creo, en esa época y también en la que nos ocupa, a cualquier otra ciudad de nuestro país, vaya. Sí, señor. Pues eso, Ruper Ordorica, uno de los grandes renovadores de la canción vasca y que junto a Bernardo Achaga también formaron parte del grupo literario POT, que se sepa. Así es, así es. Y seguimos aquí en Leila de Encanta y no nos vamos a mover de la influencia de el País Vasco, porque lo siguiente que toca es Mikel Laboa, otro de los referentes a nivel de canción. Escuchamos Choría Chori, otra canción preciosa, y luego os contamos, este es Mikel Laboa. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo baina nonela etzen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde ingo baina nonela etzen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite la ra la ra ra ra ra ra ra ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra la ra ra ra ra ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra la ra la ra ra ra ra ra ra ra ra la ra la ra ra la ra ra. Pues así sonaba la voz de Mikel Laboa. Si Ruper Ordorica es un personaje clave en la música popular vasca, no contamos ya lo de este hombre, que realmente pues está considerado como el padre, ¿no?, de artístico, por lo menos, de todos los cantautores vascos, y no solamente de ellos, sino también de un montón de artistas de rock, de pop, de metal, que han nacido y han crecido en Euskadi. Buena prueba de ello es Julito, que está ya preparado, está en los boxes de salida, saldrá en diciembre su disco de homenaje, ¿no? Sí, además Rubio Ordórica será uno de los que participe, de los 19 artistas que miran al cancionero de Mikel Laboa. Entre otros también encontraremos a Nari, Lisabo, Atón Rumba, Audience y un montón más, hasta 19, como decíamos. Ahí está, la obra de Mikel Laboa, que también empieza a ser reeditada en esta campaña de recuperación en vinilo que está haciendo el CAR, sobre todo del catálogo histórico de sellos como Yuka, el caso de La Polla Records, pero también de incunables, ¿no?, como este Bat Iru, que fue el primer álbum, digamos, con consistencia, ¿no?, de Mikel Laboa, que se publicó en el año 1974. Era un doble disco que tenía que haber sido triple, pero uno de los álbumes se lo llevó por delante la censura y quedó como un disco doble que, como os contábamos, ha influenciado pues a prácticamente todos los músicos del país vasco desde su publicación pues todavía en tiempos de Franco hasta ahora, y es uno de los seis vinilos que Elkar publica ahora, reedita ahora. Estamos hablando del Salve, de La Polla Records, de Auxidan Fora, de Rupert Ordórica, Bat Iru, de Mikel Laboa, y también, atención, Noche de Rock and Roll, de los Navarros Barricada, El Inadaptados, de Cicatriz, ni más ni menos, y el primer disco de Cortatu. Así que la próxima vez que subamos al desván, quizá pues pinchemos algunas de las canciones contenidas en estas reediciones de vinilo, que continuarán en 2011, aunque todavía no se sabe muy bien pues cuáles serán los próximos lanzamientos. Estaremos atentos a nuestras pantallas e intentaremos hacernos eco aquí en el Edad Encanta. Seguimos en el País Vasco, nos vamos hasta la margen izquierda del Nervión para hablar de otro disco que ha sido felizmente reeditado en estos días, en las últimas semanas. Os hablamos de un emblema del punk nacional, el Antitodo, de Eskorbuto. ¡Nada más nacer! ¡Empezar a corrompernos! ¡Crucemos y envejecemos! ¡En absoluta sumisión! ¡No hay amigos! ¡Ni enemigos! ¡Aupa! Sí, señor. El legado de Eskorbuto, que sigue estando ahí, vivito, coleando, fresco como el primer día. De hecho, Antitodo se publicó en el año 1986 y al escuchar canciones como esta, Antitodo, pues uno podía pensar que se escribió antes de ayer, porque las canciones de Josu y Juanma y compañía y Paco siguen estando completamente vigentes, y ya pues ya tocaba reeditar este Antitodo que curiosamente sale a la calle en esta reedición de la mano de un sello catalán, de Becore. De Becore, ese señor que se atreve con todo y también con el punk de Escorbuto. Sí, señor, uno de los grupos emblemáticos de la música en castellano y en concreto de nuestro punk, que bueno, pues hasta ahora pues había tenido también sus discos de homenaje, siempre son citados como una influencia pues por músicos de rock y de punk, por supuesto, y que de alguna manera pues dejaron un legado que puede sorprender a muchos. Parecía pues un grupo marginal o un grupo de segunda o tercera categoría, pero no, su música sigue estando ahí, sigue interesando a las nuevas generaciones, y como buena muestra de ello pues está esta reedición de Becore que nosotros aplaudimos con una ovación cerrada, además. Y esperamos que nadie le haya cortado la siesta ni haya sucumbido el café. Es brutalidad en estado puro. Y seguimos aquí, Le Encanta, y ahora vamos a bajar hacia el sur, más concretamente hasta Granada, esa tierra prometida, ese lugar de peregrinación para muchos de los que hoy se ponen delante del micrófono aquí en Le Encanta, para hablar una vez más de la Lagartija Ni, que son noticia también porque tienen reedición. Así es, se reedita, atención, Valdelomar, uno de los discos más oscuros del grupo granadino. Lo escuchamos. Oh, Brutal. Pues sí, esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez el adjetivo pues viene más que a huevo. Porque, entre otras muchas cosas, Valdelomar es un disco brutal. Como habéis podido comprobar en este Sinfín, una de las 14 canciones contenidas en un álbum que se publicó originalmente en el año 1998, que selló el fin de pues del contrato con Sony por parte de Lagartija Nick, y que ahora por fin se reedita gracias al empeño, como siempre en estos casos, de Antonio Arias, el líder de Lagartija Nick, que es uno de los grandes conocedores de la obra de José Valdelomar, este cineasta, escritor, inventor granaíno, que ha vivido semioculto durante prácticamente las últimas décadas y que gracias en parte a la obra de Lagartija Nick se conoce más y sobre todo pues de alguna manera ha dado pie a que muchos podamos iniciarnos, ¿no?, en su obra, que es apasionante. El cine de Valdelomar es absolutamente recomendable, te deja con la boca abierta. Y además ahora también se puede disfrutar, ya que Cameo ha publicado una caja de 5 DVDs integral con toda la obra fílmica de este andaluz universal, además de una serie de documentales que esclarecen de una vez por todas su oscura figura, ¿no? Así que nada, majos, si os moló en su momento Valdelomar, lo podéis volver a disfrutar, no solamente en Discuni, sino también, Julito, en riguroso y acojonante directo. Sí, señor, ya han tenido alguna fecha que otra. Pero es este jueves 18 cuando los de la capital lo vamos a poder disfrutar en primera persona dentro del 20 aniversario del Museo Reina Sofía. Como decíamos, vienen el día 13 de noviembre, tocan en Baracaldo. El 18 de noviembre estarán aquí en Madrid dentro, como decíamos, del 20 aniversario de Reina Sofía. El 19 de noviembre estarán en Barcelona y el 20 de noviembre en Jaén. Ya sabéis, los de Baracaldo y alrededores ya pudisteis disfrutar de este concierto diafónico de Lagartija Nick tocando Valdelomar el pasado día 13, y pues nosotros lo haremos el próximo jueves. Ahí estaremos Julito y un servidor en el Reina Sofía viendo este desbordamiento de Valdelomar. Y al día siguiente Barcelona, Jaén, en fin, una oportunidad para disfrutar de una puesta en escena absolutamente, no sé, es que es difícil de explicarlo, es más cuestión de vivirlo, porque no solamente van a tocar su disco Lagartija Nick, sino que van a poner en práctica algunos de los inventos, ¿no?, de José Valdelomar en este directo. Yo, vamos, estoy seguro de que va a ser uno de los grandes conciertos de este 2010 que ya toca a su fin, vaya. Y ahora sí, vamos a pegar el gran salto, vamos a ir a la otra parte del charco. Más concretamente, vamos a cruzar el Océano Atlántico para irnos hasta Chapel Hill. Escuchamos a Superchunk. Thank you. Packer Steve es corte número 5 de On the Mouth, un disco de 1993 que, bueno, pues da mucha energía y es uno de los discos más enérgicos de Superchamp, un grupo que no nos ha dado tiempo a sobrevenirnos de su último trabajo cuando ya tienen reediciones ahí en ciernes. Sí, salen al tiempo, como quien dice. El nuevo disco es Majesty's Reading, que nos ha cautivado pues por derecho, porque es uno de los mejores discos que hemos escuchado en los últimos meses, sin lugar a dudas, y un gran motivo de alegría, porque hacía casi 10 años, ¿no?, que Superchunk no se metían en el estudio para grabar un nuevo álbum. Paralelamente al lanzamiento de Majesty's Reading, salen las reediciones en vinilo también, porque hace pues algo más de 10 años se reeditaron en CD de este On the Mouth del año 93 y de No Pocky for Kitty, el segundo disco de Superchunk, que salió en el año 92 o 91, ahora 91. O sea que hay tres motivos para estar contento, sobre todo si eres fan de Superchunk y te querías tener pues su nuevo álbum o sus discos en vinilo y no podías hacerlo hasta ahora, ya que Merch, el sello de Mac McCohan, el líder de Superchunk, se ha lanzado al barro y ha recuperado pues estos discos también en vinilo, vaya. Alegría, alboroto. Esto es. Y seguimos con más reediciones. Nos vamos a quedar en los Estados Unidos y más concretamente nos vamos a ir hasta el estado de Georgia para ver a nuestros queridos llamados REM. Pockets are out and running about. Brutal, otra vez también. Sí. Una vez más. Una vez más. Así es, Life and How to Live It, una de las canciones incluidas en el tercer álbum de REM, Fables of the Reconstruction, que hace unas cuantas semanas también fue reeditado en una caja pues muy chula, que contenía el disco original remasterizado, un póster que la flipas, ahí desplegable, fotos, postales, no sé qué, no sé cuantitos, y lo que estamos escuchando, lo que hemos escuchado ahora, todas las demos que el grupo, todas las maquetas que el grupo entregó al productor Joe Boyd allá en Londres antes de ponerse ya con las grabaciones. La verdad es que los tíos tenían bastante claras las canciones, como se puede comprobar en esta Life and How to Live It, antes de meterse en el estudio. Y luego las cosas pues se fueron torciendo poco a poco, sobre todo porque la grabación no terminaba, estaban ahí pues aislados en lo más crudo del invierno, y no fue fácil por lo visto el dar rematar el disco, que además pasó a la historia, por lo menos de forma así inmediata, como un disco extraño, oscuro, no sé. Fue un poco el patito feo de la discografía de REM hasta años después, en el que se volvió sobre él y se vio que evidentemente ahí lo que había eran grandes canciones, como la que acabamos de escuchar. Así que bueno, pues vosotros mismos podéis recuperar Fables of the Reconstruction con todas las demos, o sencillamente recuperar Fables of the Reconstruction, que ya por sí mismo merece la pena. Los fans lo tenemos un poco duro, sobre todo en esa primera época, los que nos gusta más esa primera época sobre todo, porque ya son tanto las reediciones y las formas en las que se han sacado esos primeros LPs de REM, que ya no sabemos cómo colocarlos, si los tenemos REP. De hecho, tanto Murmur como Reckoning hace pues hace más tiempo, pues no sé si fue a primeros de año, a finales del año 2009, también fueron reeditados en estas reediciones deluxe, que en este caso pues contenían conciertos de la época, que están también bastante, bastante chulos, aparte de los originales remasterizados. Lo mismo, es una forma pues de dar una alegría a los fans, sobre todo a los fans que tienen pasta en el bolsillo y pueden permitirse el lujo de volver a pagar por el mismo disco, por un disco que ya tienen. Y de alguna manera también es una buena forma de captar nuevos adeptos con obras tan maravillosas, ¿no? como estos primeros discos de REM, que por cierto en 2011 sacarán nuevo álbum. Estamos atentos a la pantalla a ver si definitivamente esta última etapa nos vuelve a dar una alegría y nos vuelven a encandilar con su música. Ya veremos. Que ya va tocando. Ya va tocando, efectivamente. Últimamente no están muy bullantes para nosotros, para los de la encanta. Fables of the Reconstruction se publicó originalmente en el año 1985, hace 25 años, y hace 30 John Lennon hubiera cumplido 70 palos. O sea, vamos a ver, hace 30 se publicó Double Fantasy, el último disco de John Lennon, que ahora habría cumplido 70 palos de seguir vivo, de no haberse cruzado el tarao aquel en su camino. Así que vamos a escuchar una de las múltiples reediciones de su obra que han llegado hasta nuestro buzón en las últimas semanas. Nos quedamos con Double Fantasy, con el último disco que grabó John Lennon. This one's for Gene and Eddie and Elvis and Buddy. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly, but when starting over, starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting take off alone. Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, well, darling, it's been too long since we took the time. No one's to blame, I know time flies so quickly. Starting over, starting over. Look out! Our life together is so precious. Together we have grown. Bonita canción esta de John Lennon, sí señor. Pues sí, muy bonita, una de las bonitas canciones que este hombre escribió a lo largo de su carrera. En fin, os decíamos que toda la discografía de John Lennon ha sido reeditada ahora, pues que se cumple el 70 aniversario de su nacimiento y 30 años desde su asesinato. Double Fantasy fue el último disco que dejó grabado. Es un disco a pachas con su mujer, con Yoko Ono, y es quizá un poco pues el buque insignia de las reediciones, ya que se ha publicado una reedición llamada Stripped Down, en la que encontramos una vez más el disco original, pero un segundo disco en el cual hay versiones, como esta que acabamos de escuchar, de Just Like Starting Over, con una mezcla distinta, sobre todo en lo vocal, en la que se puede apreciar pues desde otro punto de vista la forma de cantar, que era sensacional, que era maravillosa, del británico. Es el mismo disco, pero planteado de otra forma, por así decirlo, y con un sonido distinto, una mezcla distinta, que nos permite apreciar otros matices. Vaya, sobre todo se lo permite a los grandes fans de John Lennon, que son legión en todo el mundo. Y de británico a británico, y tiro porque me toca. Hablamos de David Bowie, que también saca reedición al mercado. Más concretamente, su disco de 1976, Station to Station, que aparte de la peculiaridad de su portada, pues también tiene peculiaridades en la situación y la forma de grabarse. Escuchamos a David Bowie. Está ahí, sí. Está ahí, Bowie. Está ahí, ¿no? Está llamando a la puerta. Que pase, Quillo, que pase. Déjale. Ya va, espérate. No hay prisa. Escuchamos ahora sí, escuchamos a David Bowie, luego os contamos. Probable que los grandes seguidores de Bowie que estén escuchando ahora La Isla de Encanta digan, pero bueno, si Rebel Rebel no es una canción de Station to Station, y Station no es cierto. La cuestión es que estamos tratando pues sobre todo de la reedición de este disco del año 76 y nos hemos centrado, como es costumbre en La Isla de Encanta, en todo el material adicional que suele rodear a este tipo de lanzamientos. Y en este caso, los discos que completan la reedición de Station to Station son dos, concretamente dos CDs grabados en directo en el Nassau Coliseum de Uniondale en Nueva York en el año 1976, concretamente en marzo del 76. Y Rebel Rebel es una de las canciones incluidas en este directo glorioso, como habéis podido comprobar, que os encontraréis si os hacéis con esta reedición a todo trapo, a todo lujo, de Station to Station, uno de los discos pues de transición, uno de los discos importantes en la carrera de David Bowie, que marca el inicio de su etapa berlinesa, aunque fue grabado todavía en Estados Unidos. Un disco del que las fuentes dicen que David Bowie no se acuerda mucho todavía de la producción, y todo pues eso, a consecuencia de la gran adicción que tenía en aquella época a las drogas. Pero oye, bendita adicción si da frutos como el que se suma. Bueno, eso ya cada uno lo verá como quiera. Sí, que es una democracia, tú lo sabes. Sobre todo habría que preguntarle al propio Bowie a ver qué opina de ello. Bueno. Pero bueno, oye, en cualquier caso, esos son los hechos y eso nadie lo va a cambiar. Antes Julito decía, de británico a británico y tiro porque me toca. Cierto. Y además John Lennon y David Bowie llegaron a coincidir y a trabajar juntos a mediados de los 70. El tema Fame fue compuesto a pachas y grabado también a pachas allá por el año 75. Fame de David Bowie. O sea que sí, eran colegas, eran buenos amigos Lennon y Bowie. Amigos y residentes de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos seguimos para hablar de otro de los grandes del rock, también con sus adicciones, ¿por qué no decirlo? Con toda la del mundo este. Sí, señor. No hacías cosa nada. ¿Qué tío? Seguimos en la Isla de Encanta, nos vamos con Jimi Hendrix. Una bestia parda. Pónganse de rodillas. Triple-breasted, green and red, polka-dot coat, playing the violin, hitting wrong notes. Wow, look over yonder, it's coming my way. When it's around, I'll never have a happy day. He gives me back up by rubbing his ring. See that? I just broke a guitar string. Oh. Him hanging around, and he's knocking on my door, and now my house is burning down. Crackle, crackle. Pop, pop. Wow! Look over yonder, this is the end. He just now said he wants to be my friend. When he's around, I can't do nothing right. He got me wearing shades in the middle of the night. Look over yonder. Mr. Bad Luck se llama esta canción de Jimi Hendrix, con su Experience, por supuesto, que está incluida, es una inédita, es una canción que todavía no había visto la luz, y está incluida en West Coast Seattle Boy, que es el nuevo lanzamiento a nombre de Jimi Hendrix. Se trata de un recopilatorio, 4 CDs y un DVD, que verá la luz el 22 de noviembre, es decir, la semana que viene, y que contiene pues temas inéditos como este que acabamos de escuchar, tomas en directo, maquetas, versiones nunca escuchadas, éxitos, en fin, un mejunje glorioso que nos recuerda pues la importancia de este guitarrista y cantante universal que nunca jamás pasará de moda. Eso está más que comprobado. Esas canciones siempre perdurarán y las tendremos en el recuerdo. Serán seguramente recursivas en más de una ocasión. Y seguimos aquí La Era de Encanta con el último tema que no va a dar tiempo a poner. Estamos ya en la recta final, estamos viendo la bandera a cuadros. Y vamos a hablar de King Crimson, ese grupo británico. Sí, estamos viendo la bandera a cuadros, aunque también vemos un coche amarillo justo delante de nosotros y no somos capaces de adelantarle, pero en fin, estas cosas suceden a veces. Nos vamos con King Crimson, también siguen las reediciones de este mito del rock progresivo británico, bueno, universal, y ahora es el turno de In the Wake of Poseidon, el segundo álbum de King Crimson, y de Islands, uno de sus discos más curiosos. Nos quedamos con una toma alternativa de Sailor's Tale, nunca escuchada hasta la fecha. Y os decimos hasta luego, hasta la semana que viene. Dios dirá, ya veremos qué se nos ocurre de aquí a entonces. Sé buenos y volver.